de ser concebido, de haber nacido y de seguir adelante. A mí me daba mucha pena, yo apreciaba mucho y me gustaba mucho y me gusta mucho las películas que ha hecho Robin Williams, y me da muchísimo dolor que haya muerto. Y si es cierto que murió como murió, claro, uno por ahí piensa que el actor es el personaje, ¿no? Y por ahí uno se engancha con aquel Carpe Diem, donde era el profesor ideal, el que todos nosotros hubiéramos querido tener, y que algunos tuvimos en algún momento de la vida. Ese Carpe Diem, uno cree que él era eso, ¿no? Y después pensás que también era Hook, y que después también pensás que era el de Jumanji y Morky Mindy. Y no, el actor era un ser humano lleno de dolor, lleno de conflictos, lleno de enfermedades y de problemas. Y quizá, a lo mejor, la raíz de todo eso estuvo en la falta de amor. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que necesitamos vivir, que la plata es innecesaria, que cuando falta, como decía mi mamá, cuando falta el dinero, hay escasez, entra la escasez por la puerta, el amor se va por la ventana. Pero yo que tengo 42 años al lado de Daniel, 35 años casada, les digo que ha entrado la escasez muchas veces, sobre todo en este país donde uno labura y donde uno se arremanga y donde uno piensa que bueno, que hay que crecer y hay que seguir adelante, ¿no? Y de golpe un día te ves que se te tiraron toda la estantería abajo por distintas razones, ¿para qué las voy a recordar si todos los que me están escuchando, salvo los jovencitos que son muy pocos, saben, ¿eh? No vamos a mencionar una por una. Yo la primera que me agarró fuerte a mí, que me la acuerdo claramente, fue porque como veía a mi padre destrozado, fue el Rodrigazo, pero hubo muchas antes y hubo muchas después. Y bueno, ¿y qué es lo que te deja la vida? Cuando vos ves a una persona partir, ¿eh? Como yo vi a mi alrededor tanta gente amada partir, el amor. ¿Sabes? No te acordás de cuánta plata te dejó en el banco, ni cuántas deudas te deja. Lo importante es el amor, es ese ser que ya no está. Y hoy estamos en un momento en cual tenemos tantos problemas los padres, los hijos, las responsabilidades, hay tanto estrés, que necesitamos recordar que viene el ángel del amor. Entonces vos todos los días cuando te despertás, así tengas a tu marido al lado, o a tu amigo, o a tu vecino, o a quien sea, le pedís ayuda incondicional al ángel del amor. Que tu día arranque con amor, que vos recibas amor, pero que lo puedas dar. Que lo puedas dar y que lo puedas multiplicar. ¿Eh? Que ese ángel del amor te ilumine desde temprano, y que si estás sin amor porque no tenés una pareja y porque perdiste, acabas de separarte y porque tomaste una decisión por angustia, por dolor, por miedo, por lo que fuera, ¿eh? Que el ángel del amor descienda sobre vos y que te dé toda esa fuerza y toda esa luz para darte cuenta que era lo correcto. Nada se hace porque sí. Y cuando nos equivocamos, si le pedís ayuda al ángel del amor, las cosas también se resuelven. Entonces hoy viene a nosotros el ángel del amor para vivir mejor, para que encontremos ese amor que no encontramos, para que recuperemos el amor por la vida, para que recuperemos el amor de la persona que tenemos al lado. El estar al lado de una persona tantos años hace que uno viva enganchado en conflicto, te conoces muy bien, sabes cuáles son los problemas, sabes que le gusta, sabes que no le gusta, sabes que te hace mal, sabes que te hace bien. Sin embargo, los conflictos siguen estando a veces, pero con amor todo se supera. Y hoy no me digas a mí que no existe el amor. Yo lo veo en mis seres queridos y lo veo en la búsqueda que han hecho y lo veo en la búsqueda que hacen. Y te pudo haber fallado una persona, pero no te falló el amor. Entonces empezar a tener confianza nuevamente en que uno tiene que encontrar, hay otra persona en el mundo que te está buscando. Hay otra persona en el mundo que tiene la misma necesidad, la misma desesperación por encontrar el amor como vos. Así que Dios lo junta, Dios los junta y los ángeles hacen ese trabajo que he dicho, que decía mi abuela, Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, los ángeles hacen ese enganche de reencuentro. Buscá al amor de tu vida y si lo tenés, recuperalo. Recuperalo. Ponele todo lo que puedas. Ponele amor, ponele oración, ponele paciencia, ponele sabiduría, ponele claridad. Ponele fe, esperanza. Cuando empezás a bajar los brazos, decís, bueno, esto cada vez va peor. Y sí, cada vez va peor. Ahora cuando decís, no, ahí adentro de este ser, y adentro mío, y adentro de fulano, adentro, está esa luz. Estuvo. Ahora, cuando las personas cambian, y van cambiando, y van cambiando, y van cambiando, y pasa demasiado tiempo, y ya cambiaron tanto, también el ángel del amor te va a ayudar a que con amor puedas decir, bueno, no puedo cambiarlo, no puedo mejorarlo. Por un largo tiempo lo envolví con mi amor y no sirvió. Bueno, hay que dejarlo ir. Hay que empezar a darnos cuenta que a veces esa planta en ese balcón, con esa luz, se muere. Pero si la cambiás o la trasplantás, vive. Vos el amor lo vas a tener siempre. Y yo hasta ahora, cada vez que escuché hablar del recuperar el amor, he visto gente con sonrisas más brillantes, porque saben valorarlo mejor, porque saben encontrarlo mejor, porque se encuentran en un momento donde han pasado situaciones difíciles. Así que hoy vino a nosotros el ángel del amor. Aplícalo en lo que sea. ¿Te falta amor? Pedí que él te ayude a vivirlo y a encontrarlo, y a encontrar esa persona que te dé luz, claridad. Yo hoy voy a subir en Facebook, y voy a ver si la subo en la página también, la novena para conseguir el amor, la novena al ángel del amor. Hoy la voy a subir, para que todas las personas que están buscando pareja se pongan con toda la alegría y con toda la luz para encontrarlo. Y también para todos aquellos que sentimos, hay momentos en que sentís necesidad de afecto, ¿no? Estás que alguien te muestre cuánto valés para ellos. Bueno, que también encuentres ese amor, que también encuentres a esas personas a tu alrededor. Dar y recibir en la misma medida. Ahora, quiero decirles esto. Cuando uno ha tenido una infancia difícil, cuando por ahí no se sintió querido, cuando parecía que todos los palos pegaban en tu gallinero, cuando todas las cosas de la vida eran oscuras, complicadas, en vez de ponerte una bolsa en la cabeza, como hizo Robin Williams, lo que hay que hacer es dar amor. A mí me resultó. Trabajar con amor. Dar amor. ¿Sabes cuánto te vuelve? Mucho más de lo que podés recibir. Das y resulta que empieza a volver de una manera amorosa. Entonces empieza a limpiarse el camino. Cuando vos das amor, empezás a recibir amor. Sembrá amor y vas a ver que lo cosechás. A veces las personas no saben, no pueden, no encuentran el verdadero camino. Bueno, por favor, ayúdalo. Dale fuerzas a la vida, a tu vida, encontrando ese amor. Poniéndolo en cada día de tu vida. Hoy vino a nosotros el ángel del amor y estoy leyendo en el capítulo, mientras estaba hablando, estaba buscando en el libro Ángeles a tu alrededor, que también yo escribí, que también editamos nosotros, y estaba el capítulo Amor a la vida. Y ya no me queda mucho tiempo porque tengo mensajes para dar, pero el amor por la vida es también cuidarnos, respetarnos, revisar qué comemos, qué nos hace bien, qué nos perjudica. Es aprender cada día a vivir mejor, como dice Pablo Neruda. ¿Quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes, a un remolino de emociones

purifica. María de San Miguel, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, no dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Daniel de Flores, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Rodrigo de San Telmo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Vine para asistirte, ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Ana María de Escalada, el ángel de la libertad. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Bueno, y para todos los que van a escuchar el programa después, en otro momento, o vos que quisiste llamar y no pudiste entrar, aquí va tu ángel y tu mensaje. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Bueno, nosotros les digo que el 6 de septiembre nos vamos a estar encontrando nuevamente en un taller de ángeles donde vamos a hablar de ellos, a conectarnos con ellos, a trabajar con ellos. El teléfono para irse anotando en el taller el sábado 6 de septiembre es 4789-9014. Les mando un beso enorme y que el de ángel del amor que descendió sobre nosotros hoy, que vino a decirnos aquí estoy presente, invada tu vida. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá. Cualquier